force, technology. The sound. Bienvenidos todos a la primera edición de la temporada número 3, que como contamos extraño es la cuarta, porque comenzamos contando de cero, de Birras y Bits, el podcast sobre software libre que más se hace esperar como una buena fermentación de una buena cerveza, porque somos así. Y hoy me acompañan desde la Villa y Corte, desde Madrid, dos grandes personas, que son Jess. A las buenas. Bueno, yo en realidad estoy en el cuartel general de Zorras Binarias. No voy a decir mi ubicación. No, esa ubicación es secreta. Y en el cuartel general de no sé qué está también nuestro querido amigo Miguel. Sí, aquí estoy otra vez en la habitación pequeña con mis inventos para poder grabar. Y bueno, y nos falta Jesús. Efectivamente, no nos vamos a olvidar de Jesús. Jesús, cuando estés escuchando esto, pues quiero Jesús, que sientas... estás en nuestros corazones. Efectivamente, siempre nos acordamos de ti. Ha habido todo tipo de problemas estos días. Jesús no ha podido grabar, pero bueno, estoy yo aquí sustituyéndolo. Soy Eugenio, por si ha quedado alguna duda de esto, creo que no. Y también un saludo a Rubén, que tampoco ha podido venir hoy. Pero bueno, somos pocos, pero somos buenos y estamos aquí manteniendo la bandera en alto, como siempre se tiene que hacer, ¿vale? Pues sin más, salvo que queráis decir alguna otra cosa, saludar a alguien en especial. Sí, yo quiero mandarle un abrazo a Zagur, porque es un tiernosito amoroso. Ayer nos hemos conocido y me ha traído las pegatinas de mi Tux y de mi defensa de la criptomoneda, ¿no? Entonces, es un amor. Habéis visto la foto en el grupo, ¿no? Entonces le mando muchos besitos para que veáis que no me divorcio. Sí, un abrazo a Mol Gran Compañ y sí, es un gran tipo y la verdad es muy bueno trabajar con él en este tipo de proyectos, así que sí, la verdad, todo mi apoyo. Miguel, si quieres acabar de saludar a alguien o quien fuera, pues es el momento. Me reservo los saludos. Perfecto, lo mejor para el final. Pues muchísimas gracias por estar escuchando este podcast y vamos, por supuesto, ahora con las noticias. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Bien, comenzamos nuestro podcast con una sección que ha cambiado un poquito. Quiero explicar esto antes que empecemos con ella. Que es que, bueno, hemos estado debatiendo estos días y hemos decidido condensar en una sola sección la sección de noticias con la sección de debate. Porque ya antiguamente pues nos la pasábamos debatiendo en Journal D. Y hemos decidido hacerlo así, creemos que es mejor para, bueno, tocar más temas de actualidad, pues darle más profundidad también a las noticias, y creemos que, bueno, que será de vuestro agrado siempre, pues, este tipo de pequeños experimentos para ver cómo podemos optimizar el debate y la información en este pequeño medio. Pues, sin más, ¿quién tiene la primera noticia de esta edición? Pues creo que yo. No es que tarde en responder, es que me lío de botones. Tranquila, eso en edición se quita. Pues nada, no hace mucho que hemos tenido el aniversario de nuestro gran GNU, ¿verdad? Entonces esa es la noticia, que hace poquito pues cumplió 25 años, ¿puede ser? No, lo estás tratando como... Sí, son 10 años más. 35, es verdad, es casi de mi edad, es verdad, perdón. Es que entre lo de pulsar el botón, entonces no me funciona el pinchar para ir a la página de la noticia. No pasa nada, no pasa nada. Pues son 35 años. Lo que no me acuerdo, ¿qué día fue esto? A ver si... Es lo que estoy intentando leer en la página propia del proyecto GNU.org. A ver lo que veo. Yo mi pregunta sería cómo fueron los primeros días. Bueno, he buscado la Wikipedia el 27 de septiembre de 1983. Así que, bueno, pues... Estaba sentado Richard Stallman ahí en el Meet y dijo, hoy empieza GNU. Algún día que se habrá cabreado con algo, ¿no? La leyenda urbana es que se cabreó con los controladores de la impresora, ¿no? Algo, una historia, sí, así, sí. Entiendo yo. Sí. Pero ¿cómo empieza? Porque empiezan porque tienen un local y se juntan ahí. Estaban comiendo y dicen, hoy empieza la GNU. Empezó solo, ¿no? Empezó solo, sin nadie. Fue una creación autónoma. Sí, yo por lo que entiendo, sí. Lo que recuerdo es que Richard, pues, bueno, Richard, aquí el único que puede hablar así de Stallman es Jess, que lo conoce, que Stallman, pues, empezó, no sé si lo de la impresora fue verdad o no, pero que él lo comienza solo en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, y alguien le habrá ayudado con algunas cosas al principio y tal, pero mayormente fue él, que luego abandona el MIT, aunque le dejan el espacio... Y toda la historia que ya conocemos. Pero yo la pregunta que creo que hay que hacernos es... ¿Qué significan 35 años de Proyecto GNU? ¿Qué os parece? Bueno, yo te cuento la versión que sé. Y es que... Richie... Para los amigos. De gitano, ¿eh? Para los amigos. Ay, el y amigas. Richie. El Richie... pues nada, el hombre... A ver, lo que la gota que colmó el vaso fue el tema de los controladores de las impresoras, ¿no? Pero él estaba muy cabreado porque no se compartía. Y no se compartía el software. Entonces, antes él estaba acostumbrado a pasar pues un disquete o lo que fuera con el software a otro compañero para que lo probara. A partir de que empezaron a aparecer las patentes y las licencias, fue cuando él ya... estaba un poco en la lucha del GNU. O sea, no lo había nombrado todavía, pero él y otros cuantos compañeros no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, ¿no? Que era el camino que lleva a lo que hoy en día conocemos como software privativo. Entonces, lo de la impresora, pues fue un día que ya estaba enfadado y se levantó y cabreado, y bueno, como de costumbre casi. Y el tío, pues nada, llegó ahí, vio que las impresoras no le funcionaban y dijo, ¿qué es esto? Estoy harto, se acabó, voy a fundar algo donde se comparta y el software sea comunitario. Entonces él, y creo recordar que otras dos personas fueron las que en esa parte del Meet empezaron a desarrollar GNU. Yo me imagino toda esta situación como el meme este de Stallman dándole un bofetón, el Batman. ¿Sabéis cuál os digo, no? Pues me, sí, sí, sí. Me lo imagino, bueno. Así. ¡Pas! ¡Se acabó! ¡Nace GNU! Por mis... Bueno, pues vale, no estábamos tan mal encaminados. Gracias por la información, porque no la acababa de conocer yo. Siguiente noticia, ¿o no? Bueno, vale, esto va así a lo loco. Vale, ¿cuál es la siguiente noticia, Miguel? Aunque es un poco, ya tiene, está fermentada, Linus Torvalds deja el desarrollo de Linux temporalmente y pide disculpas por sus actitudes. Vale, de esto yo tengo algo que decir. Y bueno, es lo siguiente. Bueno, pues, di tú no, lo primero, no, porque pues, eres el que das la noticia. Pues que yo también dejaba el software libre, porque es que últimamente hay demasiado policogetismo. Bueno, esto te lo discrepo porque no desarrolla software libre, sino software open source. ¿Por qué open source si es GPL2? Partes del kernel son cerradas, por lo tanto no es código libre. Pero esas partes del kernel no son parte del proyecto, ¿eh? No, o sea, pero se integran. Pero eso es culpa de las distribuciones. El Torvalds no tiene nada que ver con eso. El kernel Linux no es libre. Puedes visitar linuslibre.org y tendrás más información. Bueno, vamos a, visitaremos todos la ¿cómo era? Linuxlibre.org, ¿no? Sí, de hecho, mira, estoy viendo la pegatina justamente delante. 100% Freedom, el pingüinito es azul, tiene una toallita y un cepillo, porque se limpia. Qué bueno. y se llama linuxlibre.org. Ese es el verdadero kernel libre y no el que usamos todos, porque hay software privativo, partes del código privativo. Bueno, pero nos estamos yendo de la noticia, ¿no? O sea, es otra historia, ¿no? La noticia es que Torvalds, bueno, hubo un pequeño problema, el hombre se ha tomado las vacaciones y ha pedido disculpas por sus actitudes, ¿no? Entonces, ¿qué estabas diciendo, Miguel? ¿Hola? Hemos perdido a Miguel. No, porque si lo hubiésemos perdido, se hubiera parado la grabación. Solo puede quedar uno. Oh, no. Esto va a ser uno de los episodios más accidentados de siempre nunca. A ver, Miguel, ¿estás por ahí? Uy, que es que de repente ha caído un montón de agua de la ventana. ¡Oh, Dios! De alguna vecina. Esto se queda, ¿eh? Bueno, no, bueno... Venga, ¿en qué noticia esta vez? ¿Qué he tenido que salir? Estamos en la misma. Jess ha hecho el apunte de Linux Libre, que creo que es interesante. Y bueno, vamos a la noticia y ya luego pasamos a la siguiente. Entonces, tú estabas diciendo algo sobre que tenía que dejar el desarrollo de software, Linux. Que él entiende que lo deje. Bueno, pues como estarás recogiendo litros de agua. Sí, como sigue cayendo agua. Voy, pues, espérame. No, pero esto no puede ser. Siempre entreteniendo la audiencia a nosotros. Esto es la tradición. Bueno, como queráis, chicos. Yo, sinceramente, tengo muy poca opinión sobre esto, así que os la dejo a vosotros. ¿Sabéis que ayer Zagur y yo usamos Illuminatis por la ingobernable? Bueno, dale tú, Jess, que no sé qué pasa con Miguel. Bueno, pues mira, mi opinión al respecto. A ver, todos sabemos, como Torvalds, todos y todas le hemos reído esas salidas de lugar, en sus malos tonos, sus formas de responder. No, siempre nos pareció un personaje gracioso, cierto es. O sea, consideramos a Linus Torvalds como un personaje gracioso y a Richard Stallman se le considera como un personaje que se puede burlar, ¿no? Ridículo, ridiculizar, ¿no? Siempre es como esa parte, ¿no? Y Linus Torvalds siempre se le ha considerado pues un grande. Claro, yo soy la primera que digo, hay mucho que agradecerle a este hombre porque fue el que hizo que hoy en día yo pueda utilizar GNU con Linux. Entonces, yo y mucha gente, ¿no? Entonces, vale que él tenía unas salidas de tono, se le ha permitido todo y ahora de repente el hombre, pues, puede que haya tenido una luz, todos tenemos una evolución, vamos cambiando, vamos comprendiendo y viendo un poco más lo que nos rodea. Entonces, eso hace que vayamos cambiando nuestra personalidad, nuestra forma de tratar a la gente y demás. Puede que él se diera cuenta y ha dicho, pues mira, necesito un psicólogo porque no es normal lo que estoy haciendo. Me parece bien que haya decidido delegar su parte del proyecto un tiempo para él recuperarse. Y lo que me parece mucho más grande todavía es que lo haya reconocido, se haya dado cuenta de eso y haya sido capaz de decir, mira, hasta aquí y delego y voy a tomarme un tiempo para poder mejorar. Entonces, bueno, puedo entender que a lo mejor la forma o lo que vino después a lo mejor no fue muy ético, pero es que ya sabemos cómo es Torvalds. Entonces, ¿por qué ahora todo el mundo se le tira encima? Porque si hasta ahora le estabais riendo la gracia, ¿no? Entonces esto me da un poco que pensar a la hora de decir, madre mía, a los grandes que más alaban al final cuando tienen un pequeño bajón, por así decirlo, llamémoslo bajada de defensas, pues todos los virus al final lo atacan, ¿no? Y no me parece bien, me parece feo que se haga esto con Torvalds porque simplemente decida ir al psicólogo y tratarse. Yo le recomiendo que vaya a meditación, que le va a venir mejor que un psicólogo, ¿no? Porque no hay mejor psicólogo que uno mismo. Pero bueno, eso es otro tema y creo que le queda un poco lejos todavía. Pero no sé, yo creo que hace bien en delegar, en poder tomarse un descanso para poder mejorar las cosas y no abandonar el proyecto en realidad, simplemente ha delegado, ¿no? Entonces eso, a mí me parece bien que el tío pues decida conocerse un poco a sí mismo. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me ha sorprendido la... Y por eso digo que no tengo opinión, es que a mí me ha sorprendido el revuelo con una cosa que es la segunda vez que pasa. Es que eso es lo que la gente no se acuerda. Cuando pasó la crisis del kernel VG, que no voy a entrar en este asunto, porque VGR, el Voyager, que era un fork del kernel, bueno, esto es una historia muy rara, un fork accidental del kernel por un servidor que se quedó fuera de sincronización y que la gente mandaba los parches a ese en vez del mainline. Bueno, fue una historia a finales de los a mitad de los 2000. Y a Linus le agarra un ataque y se tuvo que retirar un tiempo. A partir de ese momento es que se crea la estructura actual del proyecto de Linux encima de todos y los 10 colaboradores, uno para cada subsistema. Entonces no es la primera vez que pasa, eso es lo que hay, pero aquí la gente se ha echado las manos a la cabeza y yo digo, pero si esto ha pasado ya, y tampoco es que ha delegado en un inútil, ha delegado en un tío que está desde el primer minuto en el desarrollo del kernel y que es quien mantiene el kernel estable, que es Croa Harman. Entonces yo digo, aquí cuál es el pánico. Por eso, y bueno, por eso yo lo veo una agresión. Yo lo veo quizá como un mal culto de personalidad. Es decir, que la gente cree que Linux es el kernel. Linux no es el kernel. Para empezar, Torvalds hace mucho tiempo que no mete ninguna línea de código. Es decir, son todos los contribuyentes que están día a día picando código y mandándolo. Vale, él dice que sí o que no un parche, pero él hace mucho tiempo que no contribuye código. Entonces, no sé, y la gente tiene miedo quizá de que la cosa se vaya al traste, yo qué sé, pero si está Croa Harman es... O sea, los kernels que estamos usando en las distribuciones no son los kernels que mantiene Torvalds, son los kernels que mantiene Croa Harman, por eso los estables. Bueno, yo qué sé, o sea, es que la gente le gusta el drama, creo. Y sí, yo le deseo lo mejor al pobre hombre que debe ser muy duro ese trabajo y no quiero estar en su piel, sinceramente. Exactamente, es que ¿cuántos de los que estamos aquí aguantarían llevar un proyecto como es el kernel de Linux? ¿Cuántos? Y sin tener que ir al psicólogo. Venga, seamos realistas, por favor, y dejémoslo un poco. Un buen sueldo. Bueno, aún así, a veces el dinero hay cosas que no las paga. Efectivamente, y para hacer un poco la transición a la siguiente noticia, los que necesitan un psicólogo son los de Google. Porque tienen un problema de seguridad tras del otro a veces, y bueno, y esta vez ha habido un problema de seguridad hace unos cuantos meses en Google Plus, que bueno, no sé quién lo seguía usando eso, pero alguien se ve que lo usaba, y bueno, Google dice, bueno, ha habido un fallo de seguridad y bueno, como esto parece que mucha gente no lo usa, pues eliminamos esta red social después de todo lo que hicieron. Yo no tengo ninguna pena, yo no sé tú, Jess. ¿Cómo? Pues eso, que mi única opinión es, después de todos los esfuerzos que hicieron de integrarlo todo con Google Plus y luego desintegrarlo todo y todos los líos que hubo con esto, ya era hora, ¿no?, de que muriera. Lo único, hubiese sido interesante que en el momento de la vulnerabilidad lo hubiesen dicho, no que lo hubiesen ocultado meses, como lo han hecho. Hablando de vulnerabilidades, qué divertido que 50 millones de cuentas de Facebook e Instagram sean tan accesibles, ¿verdad? Pero si es que cualquier sistema es accesible realmente, o sea, es que esto la gente, yo qué sé. Ok, Google. Bueno, no quiero hablar mucho, no quiero hablar mucho porque este servidor es mío y a saber que, en fin. Bueno, seguimos con algo más alegre. Yes. Ah, vale, me tocaba a mí, pensé que te tocaba a ti, perdón. No, te toca el alegre. Sí, es súper guay, o sea... bueno, eso ha sonado como súper pijo, ¿no? Estás en el barrio Salamanca. Claro, está golpeando. ¿Cómo se nota que estoy fuera de mi tierra? Madre mía. A ver, que hay una noticia, bueno, la mejor noticia, por supuesto, dada por uno de los mejores blogs de lo que es la comunidad de GNU Linux y por Víctor Hack, por supuesto. Pues vamos a tener una visita a Hamburgo super guay, que es que vuelve Richard Stallman, nuestro Richie. O sea, entonces hay que ir por allí el día 10 de noviembre a las 10 horas. Anda, mira, creo que coincidimos en evento, entonces yo no voy a poder ir a verle porque yo tengo otro evento en el que, bueno, pues participo. Y es un poco lejos de ahí. Y va a ser en Burgos. Dentro del tercer foro de la cultura, que es algo que se celebra en Burgos desde el 9 al 11 de noviembre. El día 10, a las 10 horas de la mañana, pues estará Richard Stallman pues, promocionando un poco lo que es la difusión y el apoyo a los principios éticos y morales, ¿no? Más que el oportunismo y el negocio, la cifra y el postureo. Me encantan las frases de Víctor, la verdad. Bueno, siguiente noticia. Te echamos de menos, Replicante. Desde agosto no publica la mirada del Replicante ningún artículo nuevo. La echamos de menos. Sí, y estamos preocupadas. Y lo peor de todo es que no le has contestado a Miguel, ¿eh? Tienes que contestar a Miguel. Bueno, no digo nada. ¡Oh, Dios! ¿Dónde me voy? ¡No! Bueno, por eso, que si... que te apoyamos desde siempre. Siempre ha sido una fuente de noticias para el podcast. Y nada, cualquier cosa estamos aquí. Y algún día colaboraremos, por supuesto, claro que sí. Tampoco sabemos si va a volver o algo, o qué ha pasado. Dice que sí. En el Twitter le picamos y dijo que sí. Pero bueno, dejémoslos que repose. Bueno, siguiente noticia. Todo el mundo se merece un descanso. Ánimo, Repli. Estará ahí en el balneario con Linus. Bueno, esta es una noticia rápida, muy friki. Estuve probando Haiku OS, de que es, bueno, este clon del antiguo BOS, o como sea. Y bueno, la verdad, un sistema muy interesante. Es la beta número 1 de la R1, que ahí sí que no sé qué es la R1, pero bueno. No es la estable, evidentemente, pero la verdad, un sistema bastante maduro. En máquina virtual ha ido bastante bien. Sistema que yo recomiendo para todo el mundo, para que pruebe un sistema libre, totalmente distinto, totalmente gráfico, por cierto, y muy interesante. Tiene bastante software, tiene LibreOffice, tiene Firefox, tiene bastantes cosas. Así que es un proyecto que me gusta que esté por ahí, la verdad. Nuestro antiguo BIOS, ¿verdad? Que... sí, a mí me gusta el Haiku este. No lo he testeado todavía, pero sí tengo la ISO, ¿eh? Y la tengo pendiente para montarme una maquinita virtual. Pues yo animo a todo el mundo a que lo haga, porque siempre es bueno aprender. Bueno, ¿qué más tenemos? Distro Hopping. Pues nada, el libre M5, ¿no? O 5. El móvil este que de Purins, que tanto estamos esperando, y bueno, alguien que conocemos lo espera con ansia. anunció su retraso, ¿no? Hasta abril de 2019, creo que el día 5. Y mira qué casualidad, ¿no? 5-5. Y viene con algo que le va a gustar a Eugenio, que es con Genome 3.32. Sale en abril, entonces, bueno, es una modificación de la interfaz de usuario del Genome Shell, adaptada para la pantalla, ¿no? Que creo que es de 5,5 pulgadas o algo así. Todos 5. ¿Qué cosas, eh? Esto es numerología, esto es cábala. Tengo que averiguar qué pasa ahí. Bueno, hablando de Gnome 3.32, no sé si sabíais que existía algo llamado el menú de aplicación. Si no lo sabíais, no pasa nada porque nadie lo usaba. Bueno, Gnome 3.32 hará el gran movimiento de, pues, volver a Gnome 3.4 y eliminar los menús de aplicación. Si queréis saber lo que era el menú de aplicación, abrid una sesión de Gnome, abrid cualquier programa y mirad arriba, en la barra de arriba, pues al lado de actividades, pues sale un nombrecito con un icono. Eso es el supuesto menú de aplicaciones. ¿A que no lo habéis usado nunca? ¿Pero que era un estándar de Gnome o era un estándar de Open Desktop? ¿Se llamaba a los que llevan los estándares estos? Yo no me acuerdo. No, esto era una API de Gnome. Pero no se basaba en ningún estándar. No que yo sepa, lo único que sé es que había un lío con Unity con esto porque modificaban cosas, pero no, o sea, esto es cosa de Gnome. Yo decía, ¿quién es el siguiente? Soy yo. Bueno, pues la Open Jam del 2018, una competición, un game jam de estos de hacer un juego en poco tiempo, en este caso es open source, va a terminar en estos días que grabamos. ¿Por qué la destaco? Porque la del año pasado, que fue la primera, fue un pufo muy gordo, porque digamos que todos los juegos que salieron en el podium, era como si haces una competición de hacer páginas web y las que ganan están hechas en Flash. Pues los juegos estos usaban motores no libres, los que usaban Unity, Unreal Engine, y en esta han puesto énfasis en que sean también motores libres. A ver qué pasa. A ver qué gana. A mí es eso, es a ver si esta vez la gente no hace usar Unity y así, pues macho, pues vale, me das el código, pero yo no puedo compilarlo en mi casa. Claro, no, es absurdo, ¿no? O sea... la idea es que sea todo libre, ¿no? Bueno, ¿Y última noticia del día? Bueno, pues una noticia que... resulta que Microsoft ha abierto unas 60.000 patentes como donado a Linux. Resulta que bueno, se ha unido a la Open Innovation Network, la OIN, y a con más de 60.000 patentes, ¿no? Según ellos, para ayudar en la defensa de Linux. Bueno, yo me quedo con las palabras que me dijo Richard Stallman la primera vez que lo vi aquí. Creo recordar que le pregunté en Oviedo, y yo le pregunté acerca de qué le parecía que Microsoft libere software, código, y lo dijo muy claro: siempre miente. Entonces veremos lo que hay aquí detrás, y ojo, porque no sé hasta dónde pueden llegar estos tentáculos. Pero es que ni siquiera libera código aquí. Ha liberado 60.000 patentes, pero el código no está liberado. Y es eso, simplemente, pues vale, o sea, da permiso a implementar cosas. A mí lo que me da miedo de esta noticia, que más o menos es lo que hablaba la gente en Reddit, en los subreddits que hay en español, que desde aquí los saludo, es que es como que la ha liberado para su grupo de amigos de la fundación esta, ¿sabes? No es como, digamos, deshabilitarla, sino es, no, os las dejo para vosotros, pero al resto no os dejo jugar con el balón de fútbol. Claro, porque para poder usarlas tienes que ser parte de la OIN esta, ¿no? O sea, y si tienes que ser parte, o tiene que ser open source el proyecto. Pues sí, es de código abierto. Pero yo he entendido que no liberaban el código, que porque hay gente que está pidiendo que, bueno, ya que liberan la de XFAT, pues que liberen el código XFAT, que es una cosa más importante quizá. Pero o como fuera, es que claro, si lo liberan para un grupito de amigos, que luego es que es parte del grupito de amigos, pues como si no lo hubiesen hecho. Microsoft siempre miente, no hay más. Claro, Microsoft siempre jugará a su favor, o sea, no nos engañemos, es que no va a estar regalando cosas si no les conviene, y ya está. Pero bueno, yo lo único que espero es que, a ver, a mí por lo que he leído, a mí lo que me preocupa es que han liberado patentes que aún están en disputa, es decir, como que dentro de esas 60.000 patentes hay patentes que todavía, o sea, que se han llevado a juicio por activistas del software libre, por ejemplo, que dicen que esas patentes o son inválidas o son sobre software que se ha creado antes que lo hicieran ellos. Y claro, como que al liberarlas están como reafirmando que son suyas, cuando todavía no está decidido en ningún tribunal que sean de ellos, ¿no? Es como que aparte lo han usado para eso, ¿no? Y seguir sacando dinero de cosas que quizás luego resulta que el juez dice, no, esto es inválido. ¿Entendéis? Es bastante rastrero todo. Pero bueno, esto es Microsoft. Fin de las noticias, ¿no? Bueno, si alguien quiere opinar algo más. Estoy haciendo de presentador yo al final. Sí, esto es colaborativo. Pues como nadie quiere decir nada más y así son las cosas, pues nada. Estas han sido las noticias de este episodio. Y bueno, comentad en las redes sociales, en nuestro blog, cualquier noticia que os parezca interesante, que queráis que comentemos el día que viene, y bueno, y queremos vuestras opiniones también de las noticias que tenemos, que hemos aquí relatado. Así que bueno, ahora pasamos a una nueva sección que seguramente os encantará. Buenas tardes a todos los Birri fans. Aquí estrenando nueva sección con las compañeras de Zorras Binarias. Esto es Zorras y Bits. Y hoy os vamos a contar un poco, pues, por qué somos Zorras Binarias, cómo ser una zorra binaria y no morir en el intento. Y bueno, por qué hemos reclamado nuestro espacio y estamos aquí. Bueno, pues Zorras Binarias es un Hack Lab que tenemos montado entre unas cuantas compañeras, puede llamarse feminista. Podría llamarse feminista. Ya sabéis que yo no me considero feminista, aunque considero que sí debo estar en esto, ¿no? Entonces os voy a contar un poco por qué yo soy zorra binaria y por qué considero que Zorras y Beach es un espacio que debe estar en Birras y Beach, junto con mis otros compañeros, ¿no? Bueno, yo en realidad pues soy una persona que siempre estoy al lado de las causas injustas para poder apoyarlas y bueno, pues quitar un poco la desigualdad que hay en este mundo, ¿no? Y pues luchar por un mundo de luz y amor. Entonces, a veces hay que ponernos una etiqueta. Entonces, hoy en día podría ponérseme la etiqueta de feminismo, aunque yo no me considere, porque hoy en día el feminismo que hay no me representa para nada. Se está desvirtuando, se está intentando llevar el movimiento al lugar equivocado para enfrentarnos entre géneros, odiarnos entre nosotros y, por supuesto, en el momento que pase eso, pues olvídate de que la humanidad siga evolucionando, ¿no? Porque, claro, va a llegar el punto que entonces, si nos odiamos, ¿cómo nos reproducimos? Obviamente. Entonces nos necesitamos en todo. El feminismo no es un odio al otro género o a cualquier persona que considere que va contra la mujer. Esto no va de esto. O sea, lo que va el feminismo es de dar a la mujer el lugar que se le ha quitado siempre, ¿no? Y el reconocimiento. Entonces, bueno, el patriarcado está ahí, es un sistema. Desgraciadamente esto no es cosa de hombres, es cosa del sistema, de la educación y de los valores que nos inculcan, ¿no? Esa base de datos que nos ponen, nos instalan y defectuosa, por supuesto. Entonces, bueno, podría decirse que hoy en día estoy al lado de mis compañeras zorras binarias porque ellas también representan muchos ideales de los que yo tengo. Y aunque muchas cosas no coincidamos, porque a mí no me gusta Pipilastro. Es que vamos. Y bueno, puedo decirse eso, ¿no? Porque tampoco me gustan las etiquetas y siempre digo, no soy feminista, soy mujer, como bien dice Mercé. Y es el lugar que nos corresponde. Y creo que en el mundo de la tecnología la mujer está muy apartada, está muy desconsiderada, muy infravalorada. El papel de la mujer pues se le designa a gestionar redes sociales, como si una persona mujer no pueda ser capaz de programar. Bueno, ahí no hace falta pues echar un poco un vistazo a la historia, ¿no? ¿Quién fue la primera programadora, por ejemplo? Y yo tengo pues buenas compañeras zorras binarias que saben picar código muy guay, encima código morado, por supuesto. Entonces, esos son mis ideales y por eso considero que soy una zorra binaria. Y ahora pues que cualquier compañera puede decir su versión y por qué estamos aquí hoy en día. Bueno, pues yo soy zorra binaria porque me queda mucho código por aprender y quiero aprenderlo entre nosotras. No sé, yo sí que soy feminista y me gusta Pipilastrum. Quiero decir, tenemos que contaros que Jess y yo somos archienemigas para siempre. O sea, no le gusta Pipilastrum. Tenemos un fork. Vale, entonces, eso, me gusta mucho investigar. Hay una cosa que me gusta mucho, es que cuando necesito algo, si entro en la sala de las zorras binarias, al final lo obtengo, ¿vale? Si entro en una sala mixta, bueno, he tenido una conversación interesante, he descubierto cosas nuevas, pero no siempre me solucionan lo que quiero. Estoy siendo un poco zorra, ¿vale? Porque no es así del todo. Pero sí, me gusta mucho descubrir la tecnología entre nosotros, pero es porque en verdad creo que estamos de manera diferente en el mundo. Y acabamos de tener un debate súper arduo porque yo les he pedido a los compas que se leen como hombres que no se quedaran en la grabación mientras grabábamos esto. Y Jess me decía, ¿pero por qué no pueden estar? No es un rollo de que no puedan estar, ¿vale? Es un rollo de la intimidad no tiene espectadores. O estás dentro o no, ¿vale? Y entonces yo lo que creo es que los grupos de este, como las zorras, lo que nos hacen es estar juntas, estar a gusto, estar... y eso nos da la intimidad de no tener ojos que te miran. Aparte de que a mí me parece una faena dejar entrar a los chicos para mantenerlos callados, lo siento. Eso me parece una locura. Si están es porque son compas que de verdad comparten nuestro espacio y entonces pueden hablar. Es que yo a veces vengo a eventos que dan compas y estoy en silencio viéndolos porque no pueden estar ellos. Obvio, obvio, sí es, sí. ¿Vale? Tiene más, es más un rollo. Es un área de abrir puertas y ventanas. Obvio. Sin ellos no vamos a ninguna parte. Pero mira, aprovecho que estamos grabando y que esto va a salir en las antenas de todo el Fediverso para decir, compas, es hora de que empecéis a montar grupos de hombres, ¿vale? No es una cuestión de que nosotras una vez más cedamos nuestro espacio porque aquí estamos creando cómo salir de esta, sino es una cuestión de que ellos monten su espacio y se planteen cómo quieren estar en el mundo. Hasta que ellos no se planteen su masculinidad, nosotras vamos a tener que estar peleando todo el tiempo. Entonces, que se vayan, abriros vuestro cuarto. ¿Qué? Pero que ayudarles, que se ayuden entre ellos. Pero es que si no saben, no saben, porque en realidad ellos de estas cosas no saben. Perfecto, pues entonces tenemos un IRC mixto. Todavía no, lo tendremos. Lo tendremos, vale. Si ya sabes que yo estoy contigo, en que hay que abrir. Posiblemente una sala, o XMPP, o una sala Javier, un port de zorras binarias. Llamémoslo manada binaria, ¿no? Porque esta palabra manada implica mucha polémica hoy en día y hay que quitarle el estigma que se le está dando a esa palabra. Porque una manada no tiene nada que ver con la manada que nos están mostrando, ¿no? Los mismos que nos muestran... Bueno, en realidad todos son manadas, ¿vale? Y hay que entender que hay muchas manadas. No todas las manadas molan. Algunas manadas... Sí, yo soy muy de entonces, manada binaria, para que todos y todas podamos estar. Venga, ¿quién más? Estoy aquí apretando el botón del Mumble. ¡Qué bonito! En realidad, mirad, vale, pues entonces, como no podéis vernos, yo os lo voy a contar. Está Spectrum, ¿vale? Que dentro de un rato va a dar una charla. Por cierto, estamos en Ingobernable, llevamos 10 minutos... Merced, seguro que algo tiene que decir. Llevamos 10 minutos hablando y todavía no hemos dicho hola, retransmitimos en directo desde el corazón de Madrid. Estamos en la Ingobernable, en el espacio del Hub Lab. No me gusta hablar así porque no controlo los términos y siempre meto la pata y siempre hay alguien, siempre hay alguien que me dice, no se dice así. Entonces, está Spectrum, está Ameba, está Kitty, está Jess, que ya la habéis oído, está Tantan, está de Siria y está Undip. Y yo que soy revuelta feminista, claro, que me creo que todo el mundo sabe quién soy. Bueno, venga, Mercé, vamos a aprovechar que estamos grabando y hablarnos desde las Cataluñas. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que soy la de las más novatas de las zorras binarias, pero estoy muy contenta de estar en el grupo y estar en el chat, porque sí, efectivamente, no, tampoco me siento feminista exactamente por todo, como lo ha contado Jess, lo suscribo, pero totalmente, es así, ¿no? Yo no creo en la confrontación, sino todo lo contrario, en ayudarnos los unos a los otros, que ya está todo bastante complicado. Y entonces, precisamente, pues en Zorras Binarias me encontré que no era un grupo feminista al estilo, ¿no? Sí, por supuesto que había feminismo y me mola que esté, porque un poco de línea dura también está bien que esté, pero por otro lado, pues también parecía pues el grupo en el que estoy, que somos todos mujeres, menos un hombre, que practicamos yoga o que nos gustan estos temas de autocrecimiento. Entonces es como una mezcla y me encanta esta mezcla que lo hace tan humano. Y me encanta también mucho en el chat, más de una vez, de repente ver pues a Spectrum o a Jess que están hablando entre ellas de que si la Raspberry no sé qué, y que si el server tal, pues cómo lo has puesto, y el otro servidor cómo está. Y yo que llevo años en la red, echando de menos a las mujeres, porque me acuerdo cuando entré que en el 95 éramos poquísimas, pero es que además mujeres técnicas no ha habido hasta vuestra generación, prácticamente no ha habido, ¿no? Y entonces a mí me hace una ilusión tremenda estar en un grupo de mujeres que tanto pueden estar hablando de cómo gestionas tú la menstruación, a cómo has escrito tal código o cómo has montado tal server. Y esto es Zorras Binarias y me encanta. Qué bonito, querida. Qué descripción más bonita has hecho del espacio. Es como lo veo y como lo siento. Bueno, las demás están mirando el ordenador y parece ser que ninguna se va a lanzar. Entonces, no tenemos por qué estar aquí como condena de... Por supuesto. Tenemos 14 minutos ya grabados. Esto con un poco de música y un poco de... No, ahora, bueno, vamos a expresar un poco pues a las que quieran unirse. Ahí está. Es como si quieres de la pipi. No, soy de Punky Brewster. No. Nada, decir que no, que no censuramos a nadie, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, quien se sienta mujer tiene nuestras puertas abiertas, por supuesto. No damos la espalda ni a transexuales, ni a lesbianas, ni a nadie. Toda la que se considere una mujer tiene nuestras puertas abiertas, eso por supuesto. Y claro, lo que no aceptamos, hay que decir que vamos a plantear escribir un manifiesto, porque hay cosas que no se aceptan y una cosa, lo primero que no se acepta es la mentira. Con nosotras no se entra en mentiras, porque luego no podemos saber si lo que nos cuentan después es verdad o no. Entonces no se puede entrar faltando el respeto a compañeras y luego decir que se es como esas compañeras, eso por ejemplo, ¿no? Entonces lo que yo pido a las que entren, no hace falta aquí ser técnicas ni ser unas genios, simplemente es tener esa esperanza y esas ganas de aprender, porque esto lo que consta es en aprender juntas y ser capaces de autogestionarnos las cosas y no depender de nadie. Entonces eso se consigue a base de confianza, a base de pasar muchas horas juntas, de compartir conocimientos y cada una lo que pueda aportar. Entonces, bueno, yo pido eso, que a las que entren, que por favor lo hagan de corazón, que no lo hagan pues de una forma agresiva, ¿no? Y que se planteen mucho eso, que nosotras estamos aquí lo primero para ayudarnos. Entonces, vendernos películas, no, por favor. Y bueno, empezaremos a partir de hoy a construir un manifiesto entre todas. Para ser zorra binaria y no morir en el intento, lo único que tienes que tener es un par de narices para querer salir adelante en esta sociedad y demostrar lo que vales, nada más. Entonces, para eso solo tienes que unirte a nosotras y a partir de ahí ya te explicamos cómo no morir en el intento, porque entiendo que usar las herramientas del software libre y abandonarlas el amo cuesta. Pero como todo, ¿no? Aquí no le costó empezar a usar también las herramientas del amo. ¿Qué pasa? Que Windows no lo puso fácil siempre, a nadie le saltó un pantallazo culo. ¿Esto qué es? ¿El mundo happy chupipiruli? No. Entonces, bueno, tenemos paciencia, vamos a empezar a hacer manuales y toda la historia para que el acceso sea pues, lo más fácil posible para todas. Da igual los conocimientos que tengamos. Y eso, espero que unas cuantas más se unan, ¿no? Y que Zorras Binarias siga creciendo. Y empezar a hacer proyectos, que esto no es solo palabrería, hay que hacer cosas. Ya tenemos dominio, ya tenemos cosas, entonces hay que empezar a manejar nuestras herramientas. Eso lo primero, porque si no, no vamos a hackear nada. Entonces, para empezar a hackear mentes, tenemos que empezar a hackear las cosas que utilizamos. Y enseñarles otra cara, otra forma de comunicarse, otra forma de relacionarse en redes, en mensajería instantánea, como puede ser Faber, como puede ser Matrix. Un código, llamémoslo de conducta, no es poner leyes, pero sí saber que donde empieza mi libertad, termina donde la tuya empieza. Entonces, si la mía empieza, donde termina la de ella. Entonces, hay que tener un poco ese respeto siempre, que somos compañeras y a veces pues eso. hay cosas que no nos gustan, como Pipi Gastro, y hay que tragar con ello, entonces... ¿Pero qué tragar? Si no sabes cómo te has puesto. La pobre muchacha, que si era mala gente, que no tenía amigos. Es que ha dicho, Pipi Gastro no tenía amigos. ¿Qué? Perdona, y por eso hablaba con un caballo y con un mono. O sea, ha sido súper... Nadie lo contaba, es más, te voy a decir la verdad de Pipi Gastro. Es Illuminati, enfrenta la... Bueno. Aprovechamos para decir que esta es la primera vez que las zorras nos hemos visto físicamente, muchas de nosotras. Esto ha molado, por eso queríamos hacerlo por Mumble, para que Merce también pudiera estar, porque como ella dice, es un espacio donde nos gusta estar. Y que venimos a quedarnos, que no voy a decir cómo se llama el programa para que Jess no me corrija al final, pero que vamos a hacer una sección cada programa donde saldremos al aire las zorras binarias. Todavía no sabemos muy bien para qué, pero saldremos. Porque cualquier sistema que monten sin nosotras será derribado. Eso me ha gustado mucho, eso me ha gustado mucho. Bueno, yo soy una de las más nobles aquí, de las que menos conocimiento y contacto tiene con la tecnología libre. Y bueno, sí que valoro el que sea un espacio seguro y en el que sea un espacio sincero para poder expresarte, expresar dudas y poder realmente aprender, poder confiar unas en otras para poder así desarrollarnos y abrirnos. Y bueno, es un placer y un enriquecimiento enorme el compartir con mis compañeras, y os animo a todas las mujeres que podáis el venir, tengáis conocimientos o no, porque al final poco a poco en todo nos vamos empoderando y aprendiendo. Y bueno, decir también a la gente que esté por la zona de Gasteiz y Euskal Herria que el 10 de noviembre vamos a estar dando una charla un poco introductoria de lo que son zorras binarias y al software libre en el barrio ocupado de Recaleor, el 10 de noviembre. ¡Aupa! Así que 20 minutos, tiempo suficiente. Cortamos, levanto el dedo a la de una. Mercé, ¿quieres despedirte, querida? Nada, despedirme de vosotras, que lo acabéis de pasar súper bien y que ojalá estuviese aquí. Espero estar en otra ocasión. Fantástico, no te preocupes que hemos hecho el guiris y tenemos fotos, ¿sí?, del momento y las pasaremos por el grupo cual colegialas. Súper bien. Y oye, Rebu, que a mí sí que me gusta la Pipi, que me gustaba mucho, y el caballo también. Obvio, es que excepto, ¿entiendes? O sea, es que nuestro... ¿Cómo se llama eso que tenemos? A mí me encanta la Pipi. Esta, la difusión de un grupo, un drag, un fork. El fork que tenemos es ella, es la única a la que no le gusta a Pipi Lastru. Bueno, o sea, supongo que también es algo generacional, ¿no? No, nosotros somos del mismo año y a mí me encanta. Y a Meva está aquí guardando silencio, pero tampoco le gusta la Pipi. Todo hay que decirlo. Bueno, queridas, cortamos, que es que hay que empezar a preparar la charla de Spectrum. Un beso. Vale, muchos besos. Adiós. Besos. Adiós. En el canal Hackers de IRC Hispano, una noche de 1999, a alguien se le ocurrió llamar al programa de radio Hablar por Hablar y explicar que eran hackers, que entraban en sistemas y que hacían, pues eso, cosas de hacker. ¡Qué sorpresa para la locutora! Estaba hablando con un hacker, y tened en cuenta que el contexto es de hace casi 20 años, que ser hacker en 1999 no era algo tan normal como ahora. Quien llamó a la radio fue Odo, y se regodeó contando que querían desviar un cohete de la NASA y que habían modificado el código del Windows 98. Os dejo el fragmento completo porque es que, de verdad, no tiene desperdicio. Odo, desde Granada, hola. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué hay? Muy bien, ¿cómo estás? Pues llamaba de... Pues vaya bien, es que estoy nervioso por el tema ese de que tenemos el problema. ¿Qué problema es? Pues que llamo, que estamos un grupito de hackers y estamos hackeando muchos sitios, ¿no? Entonces estamos preocupados por si nos pueden pillar o algo.

hablaremos de cosas relacionadas con informática, con activismo, con, bueno, con un poco con lo que se nos ocurra, un poco charla de bar quizá, pero bueno, quizá sea la parte más jugosa de todo el podcast, no lo sé. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién tiene alguna queja o alguna alabanza que hacer a algo o a alguien? Yo creo que tú, Jess, nos has dicho, ¿no? Ya, yo pensaba en ella. Mientras pensaba ya, pero jo, siempre empiezo yo aquí como la que se enfada. Es un vale, poco pues... de... Ay, perdón. No, dale. Un poco de contexto de por qué ibas a hablar de eso. Bueno, yo, como sabéis, me gusta mucho el activismo. No es que me guste, es que es una parte de mí. Porque no me gustan las injusticias. Y creo que la herramienta para conseguir combatir esas injusticias es el activismo, ¿no? Si queréis podéis ponerle una H delante también. Pero vamos a ver, hay cosas que yo intento siempre que lo que pienso, lo que digo y lo que hago vaya un poco en coherencia, ¿no? Y en armonía, porque si no, pues no es cuadrante. A veces hay gente que me considera un poco radical, se puede decir, ¿no? Porque no uso un tipo de redes, un tipo de software, no me dejo hacer fotos con ciertos modelos de teléfonos y estas cosas, vale. Pero yo veo, por ejemplo, sitios como puede ser la Ingobernable, que es un lugar que representa mucho y que se podría hacer impulsar muchas cosas desde ahí, de hecho se hace. Lo que pasa que, bueno, me he llevado un poco una decepción de ver que se le abrió la puerta a Greenpeace. Greenpeace no es lo que nos venden. Yo he sido socia y bueno, pues solo digo a los oyentes y a quien sea, a vosotros también, compañeros, que investiguéis un poco de quién se financian, qué tratos hacen para que Japón siga cazando ballenas, qué tratos hacen para que se sigan talando árboles en el Amazonas o en Canadá. Con quién hacen los tratos, dónde acaban trabajando. Hay un documental muy bueno que sale el cofundador de Greenpeace contando un poco pues a qué se dedican en realidad y por qué se fundó, cuándo se fundó. Tenéis que entender que nació en una época muy importante de cambio, cuando el movimiento hippie se disolvía y la gente necesitaba un activismo en ese sentido, medioambiental, ¿no? La gente estaba enfadada porque el planeta se estaba destruyendo. Entonces esta gente pues aprovechó un poco la buena fe, como hace la mayoría de ONGs y todo esto. Yo he sido también socia de la WWF, he investigado también acerca de lo que hacen. Entonces hay que tener a veces un poco de cuidado. Todos tenemos buena voluntad de compartir, de ayudar, pero a veces hay que tener cuidado. No es censurar, ¿no? Pero es saber a quién se le abren las puertas de casa a veces, porque igual no era el lugar. Teniendo en cuenta quién es Greenpeace, lo que representa, y en un lugar como la Ingobernable, que para mí es un sitio que representa muchísimo y es como la tengo idealizada, se podría decir, me parece un poco feo, ¿no? Que a lo mejor se hizo de una forma inconsciente de tema que no había información al respecto. Y supongo que serían los de Greenpeace los que se pusieron en contacto con ellos, porque es lo que suelen hacer, saben muy bien cómo moverse, dónde moverse y dónde involucrarse, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, simplemente. No he hecho nada en cara a nadie, ojo, ni recrimino nada, pero a veces me parece un poco ilógico que se le abran puertas a ciertos... mafias, ¿qué quieres que te diga? Para mí Greenpeace es una mafia y ya está. Bueno, yo de esto no sé nada, pero lo que sí que quizá un poco por hacer una cosa más positiva, ¿no? O sea, me parece grave, o sea, grave en el sentido de que me parece que siempre, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en que siempre hay que saber a quién le entras, quién le abres la puerta de casa. Eso es una cosa obvia, ¿no? En todos los sentidos y en todos los ámbitos de la vida. Pero así que un poco para dar un poquito de positividad. ¿Esto qué colectivos tú recomendarías alternativos a Greenpeace o a la WWF, por ejemplo? Bueno, por desgracia, mi investigación me llevó a la conclusión de que todas las que conocemos prácticamente así, pues, famosas, ¿no? Hay muy, muy pocas de las que nos podemos fiar, igual que las del tema de donativos a personas, ¿no?, que lo necesitan, pues en África y estas cosas. Las ONGs en general suelen ser todas una trampa. Yo llegué a la investigación de que aquí en España, por ejemplo, existe... Lo mejor es informarte en tu comunidad qué está haciendo tu comunidad por los animales y el entorno que tienes, ¿no? Porque yo creo que primero tenemos que empezar a cuidar lo nuestro y a partir de ahí extender el cuidado, ¿no? Y yo en mi comunidad encontré el FAPAS, que es una asociación, una federación, es la Federación Asturiana para la Protección de Animales Salvajes. Protegen al lobo, al oso y todo esto. Es una federación pequeña y ayudan bastante a los animales. A nivel nacional está el lobo Marley, que es una pasada, porque bueno, sabemos todos lo que, o no lo sabemos todos, ¿no?, cómo se demoniza al lobo. El lobo no caza como nos cuentan. Todo esto que nos cuentan es para poder cazar al lobo y poder dar muerte al lobo. Entonces el lobo Marley lo que hace es un poco la defensa de, pues, de estos animales, la protección. Y es una asociación muy activa. De hecho yo es en las dos en las que estoy. Pero cada uno pues puede investigar en su comunidad y ver qué puede hacer, ¿no?, por su propio entorno. No, bueno, fantástico, fantástico. Entonces, pues esa es la recomendación, ¿no? Porque... Pues claro, es que no bombardean tanto con... Claro, que manejan mucho dinero, ¿no? O sea, al final son empresas. O que dicen que son sin ánimo de lucro, pues son empresas. Y claro, tienen... O sea, por eso ya sabía que te ibas a reír. Y entonces, claro, es todo muy poco transparente. Bueno, de verdad, o sea, yo no sé poco ni nada de todo esto. O sea, no colaboro con nadie, así que... Quizá por mi escepticismo en general, eso me salva quizá. Pero bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por informarnos, porque siempre es importante. Qué menos, hay que compartir lo que sabemos, ¿no? Porque si no, no nos sirve de nada la información. Bueno, ¿qué más tenemos? Miguel, ¿tienes alguna cosita? ¿Algo alegre, algo triste, lo que sea? Hombre, por recordar también de ONGs, aquí en Madrid, Cruz Roja... vende la sangre que dona la gente, la vende a la Comunidad de Madrid, así que tampoco hay mucho trigo limpio por ahí. Bueno, joder, Dios mío, o sea, algún día tenemos que hacer algún monográfico sobre estas cosas, porque Dios. Yo, bueno, no tengo temas tan importantes, tengo un tema bastante trivial, no sé si me permitís hablar de esto, pero... vosotros lo supisteis porque lo sufristeis en vivo y en directo en el grupo de Telegram. Tuve una situación muy rara con mi Arch. Ahora está todo en orden, pero tuve que reinstalar Arch. Estamos hablando estamos hablando de una instalación que llevaba 4 o 5 años sin reinstalación, que había tenido sus problemas, pero siempre los había podido resolver sin reinstalar. Pero pasó algo muy curioso, que yo he reconstruido un poco los hechos y bueno, resulta que un día el sistema empieza a decirme que no encuentra ningún comando. Yo cometo el error de reiniciar, nunca hagáis eso cuando pasa algo así, y directamente me iba a la pantalla del BIOS y no pasaba a nada. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, acorto un poco la historia. Debo decir que yo solo había ejecutado un único comando como superusuario, que había sido borrar un usuario asociado a Git. Es lo único que puedo decir que hice como superusuario antes de que fallara todo. La cosa es que el resultado fue que se había borrado la carpeta boot y la carpeta lib. O sea, el sistema, imposible bootearlo. Los datos estaban perfectos y el resto de la partición del sistema estaba perfecto. Bueno, tuve que reinstalar Arch. No había manera de... Bueno, había una manera. Se podía haber hecho una cosa para hacerlo sin reinstalar, pero no me garantizaba coherencia del sistema, ¿vale? Hubiese sido usar un SHA root, que tampoco me funcionaba demasiado bien porque faltaban bibliotecas. Bueno, se podría haber hecho desde fuera una instalación de los paquetes usando pacmanu, pero bueno, eso no me garantizaba coherencia del sistema, así que dije no, reinstalo. Bueno, no hay mal que por bien no venga, porque el sistema ahora está bastante mejor configurado, porque claro, esto llevaba 4 o 5 años sin instalarse, o sea, entonces había cosas que llevaban de hace mucho tiempo y la verdad, bueno, contento, curiosamente. Contento, pero bueno, y siempre lo digo, ¿no? El problema de Arch no es instalarlo. Si lo instalé en 20 minutos, salvo por un problema tonto que tuve con la red, una vez resuelto eso, fueron 20 minutos. El problema es configurarlo y mantenerlo. Y siempre lo digo. ¿Pero dónde se aprende? Pero dónde se aprende, ¿no? Entonces, bueno, curioso, o sea, yo digo, bueno, vamos a pasar hasta a los mejores. Bueno, eso era, no es más. Que tened cuidado siempre con lo que hacéis y nada. Y ante todo, pues eso, cuidado con Ruth. Bueno, yo tengo un Death Null OPT o lo que sea. Tío, hasta los cojones de que no haya programas buenos en F-Droid, ¿eh? ¡Uy! Has tirado fuerte. He tirado fuerte. Es que estoy intentando para la sección esta que llevo arrastrando desde que entré en Viejas y Bits, en las entrevistas, dije, hostia, se me enciende la bombilla porque no hago las entrevistas por teléfono. Así dentro de mi ajetreada vida puedo convalidar hacer una entrevista. Y miré los programas de grabación de llamadas y ninguno funcionaba. Y yo me cago en... Y bueno, y ya dije, bueno, pues me voy a la tienda de Google a ver qué hay en el store. Y bajé el que más había, el que más estrellas tenía, y funciona, pero te lo hace en una pista sola de audio. Así que si algún oyente me recomienda algún programa de grabación de llamadas en Android que grabe por un lado por un lado el altavoz y por el otro lado el micro en dos pistas, pues agradecido estamos. Bueno, yo te puedo decir que puede que nuestras compañeras de autodefensa informática nos quieran ayudar al respecto. Igual si hablas con Antonio, pues te puede ayudar. No sé, se me ocurre. ¿No habrá nada para Termux? Hacer un script, en plan, espera, que voy a ejecutar un script a la persona que llamo. No, lo digo en serio, porque Termux es un entorno completo, Linux. Aquí sí que GNU no aplica. Y digo, quizá hay algún programa en los repositorios de Termux que sirva para algo así, o compilar alguna cosa, porque bueno, coge los paquetes de Debian inestable, entonces quizá alguna cosa, yo qué sé, o sea, puede que haya algo. Bueno, sí. ¿No tiene tu propio Android grabadora? El mío lo trae, pero bueno, tengo muy... No sé, tengo que mirarlo. Sí, pero el problema es que tendría que ser multipista. Ya, sí, cierto. No sé. El tema de podcast es que es multipista. Porque si metemos la entrevista que he hecho hace una semana, pobres oyentes, vais a sufrir. Y eso que le he metido mucha vida con el Audacity. Os queremos mucho, ¿no? Vamos a sufrir. No sé, que se me ocurra alguna virguería, algún script con Termux usando FFmpeg, alguna cosa así. Habría que hablar con Rubén. Iba a decir lo mismo, que igual nos desarrolla algo bloated. No, algo sackless. Algo que no tiene interfaz, alguna cosa rara así. Bueno, pues no sé. Yo os puedo contar lo que me ha pasado con mi máquina. Tengo una torre, es una torre un poco especial. Es la que uso para multimedia, ¿no? La tengo enchufada a la pantalla del ordenador. Y bueno, es muy chiquitina. Es un HP Pavilion Wave, WAVE. Está cookie, es muy cookie, pero claro, es una máquina muy nueva. Entonces, claro, lo que no quiero hacer es meterle un Debian, porque claro, siempre meto Debian. Entonces digo, bueno, voy a probar otras cosas. Probé Manjaro. Manjaro, pues bueno, petaba por todos los lados, no hubo forma de solucionar el CPI error. Kubuntu, no se ha podido instalar el group, error fatal, no se ha podido instalar el group. Deepin, lo instalo, va bien, actualizo, porque en su página web solo tienen la 15 no sé qué y están por la 17, creo, algo así, ¿no? Entonces al actualizar, pues petó todo y sale la CPI ese error ese, pero no se puede entrar, así que bueno. Entonces digo, bueno, voy a probar Chakra Linux, que en su día lo había probado en una máquina virtual y bueno, es un cookie. Nada, lo mismo, el error del group. Y pues nada, tengo la máquina sin sistema. No sé qué pone, al final le voy a meter un Debian. Voy a ver cómo hago para meterle el stock de Deepin y se acabó la historia. Pero siempre el problema es el group. O el group o el ACPI error. El ACPI error es muy común. No, si es el group, a mí lo que se me ocurre, porque tú qué usas, GPT o usas MBR para bootear. MBR. Vale, la pregunta es, ¿el disco está con la etiqueta DOS? Tendría que mirarlo. O algún comando que borre el MBR, porque quizá el MBR está con información corrupta o algo, y porque si no te coge el group, es que si me dijeras que esto es UEFI con GPT, pues no me extrañaría. Pero MBR... Es que le he desactivado la Wi-Fi, claro, que no quieres claro. tener Wi-Fi. ¿Has desactivado la Wi-Fi o has desactivado el Secure Boot? El Secure Boot y la Wi-Fi, voy por MBR. Vale, o sea, vas con BIOS. No, sería eso, comprobar el estado de MBR, porque es raro. Muy raro, es la primera vez que me encuentro esto. No, es que esto no, a mí no me ha pasado nunca, no, no sé. O salvo que sea un error de disco, ya sería una putada. El disco perfecto, le hice un test. Pues eso, yo comprobaría qué es lo que hay en la MBR. Quizá algo corrupto y Groove no se puede instalar por eso, porque yo qué sé, alguna historia así rara. No sé, a ver cómo, ya os contaré al final en qué acaba la cosa. Mira, si falla Debian es que pasa algo grave, así de simple. Por eso, quiero meterle Debian, que sé que no va a fallar. Y cuando vea tal, entonces ya digo, aquí hay algo chungo. Devuelvo la máquina. Tú reza para que no falle. Porque si falla la instalación de Debian, es que tío. Bueno, hablando de Debian, no sé si hay tiempo para algo más. Sí, quedan minutos. Bueno, algo rápido. ¿Qué gozada instalar Debian? Estuve instalando la máquina virtual de Debian porque quería probar una cosa con Kemu. Nada, sobre servidores Spice, esto para emular mejor la pantalla, da igual, son cosas muy, muy frikis de máquinas virtuales. Y bueno, quería hacerlo con Debian porque dije, bueno, necesito algo que no haga demasiadas virguerías, porque Fedora, por ejemplo, y Ubuntu detectan que están en máquina virtual, instalan paquetes distintos, hacen cosas así un poco chungas. Y Debian no lo hace, entonces, bueno, estaba instalando Debian, no le he hecho mucho tampoco, y qué gozada el instalador de Debian, es una cosa maravillosa. Eso es todo lo que quería decir. Pásate a Debian. Pero si tengo servidor. Este servidor es el Debian. ¿Qué crees tú? No te romperá como Arch. No, pero Arch me da vida. Luego me quejo. Bueno, a mí Debian me ha fallado estos días porque no me he podido conectar a la VPN de mi instituto. Pero... ¿Qué VPN es? PPTP. Ah, vale, pero no es la de Cisco o Aginonga de esta. No. Joder, pues... cosa difícil, pero bueno. Sí, primero decía que le faltaba no sé qué, le instalé el OpenVPN y ahora sale un error raro, ¿sabes? Bueno, ya os lo enseñaré, pero bueno, yo no sé, ya lo investigaré, tampoco tuve tiempo, como tengo un dual boot con Windows en este PC, pues lo fácil es ir a Windows, conectarte y se acabó. Bueno, creo que no tenemos mucho tiempo para más, así que no. Bueno, lástima, pero ha sido un gran podcast. Bueno, recomendar a los oyentes que ha salido una nueva versión de Cataclysm. Bueno, ha salido hace... Bueno, no ha salido, es que el Git, si bajáis de la versión del Git, vais a flipar con los cambios que tiene el juego. Hostia, pero el, o sea, del Git, o sea, el desarrollo, así, directo, sí, a pelo. Es que el juego ese hay como una versión congelada de hace 3 años y casi toda la gente jugamos a la versión de Git. Hay muchos juegos que están en esa situación, ¿eh? Sí, y espectacular. La última versión es ya sadomasoquismo en estado puro. Ah. Se te congela la comida, te mueres de hambre porque no puedes calentar la comida. Ajá. Es un juego muy sadomasoquista. Bueno, pues dejamos las... Lo que tiene es sobrevivir entre zombies, claro. Claro, claro, claro. Pues dejamos la sección con esta recomendación, con Catalyst, ¿no? Sí. No. Catalyst, no, Catalyst es otra cosa. Perdón, no, es privativo. Y recomendando Debian. Y claro, recomendando Debian y recomendando cuidado con Arch. Que eso debería estar escrito en todos los lugares. Pero ¿de dónde te vino el lío? ¿Lo llegaste a saber? Nunca lo supe. O sea, yo creo que fue borrar ese usuario, el Diamond, pero es raro, eso es muy raro. Salvo que estuviera mal escrito el ETC Shadow. Dije, es muy raro. A ver las islas. Bueno, no sé. Bueno, corta por aquí. Creo que lavar las islas es buen final para OPT. Bien, hemos llegado al final del primer episodio de la temporada 3 de IRC Beats. Ha sido un comienzo de temporada un poco extraño, pero lo hemos conseguido, creo, ¿no? Es que había que comenzar, porque hemos prometido que volvíamos el 6, al final no volvemos el 6, bueno. Pero esto es IRC Beats y es así, y nuestros birri fans nos entienden. Ay, bueno, pues chicos, para cerrar el podcast, pues... Te echamos de menos, Jesús. Me ha leído la mente el hombre este. Pues sí, te hemos echado de menos, especialmente yo, que he tenido que presentar aquí. Y esto no es lo mío, es lo tuyo, querido. No puede ser esto. Bueno, Nunca más, ¿eh? Lo haces tú la siguiente. Y nada, bueno, ronda rápida de despedida. Pues nada, un placer una vez más estar una temporada con vosotros y sobre todo pues empezar la nueva sección que he empezado con las compañeras, ¿no? De Zorras Binarias. Está bien poner un punto aquí de cordialidad y amor. Entonces, bueno, me despido de todos vosotros y sobre todo un abrazo a la gente de Madrid que me ha tratado genial. Bueno, actualmente estoy aquí, ¿no? Pero me voy en un par de días. Y bueno, pues decirles que yo aquí me siento como en casa. Me tratan súper bien y no me falta de nada, me tratan con súper cariño, me enseñan cosas, estoy muy, muy a gusto, muy a gusto. Entonces volveré. Y un saludo, pues desde Virra City. Y bueno, Miguel también está en Madrid. Sí, es lo que tiene. En Salamanca no hay trabajo y ya son casi 10 años por aquí. Pero bueno, nunca me acabo de adaptar a Madrid. Bueno, vamos a la despedida. Pues nada, que hemos vuelto, hemos intentado volver, hemos vuelto. No me acuerdo cómo decía el chuache en Terminator. En Terminator, la de. Decía, hasta la vista, baby. No decía volver o algo así. Bueno, depende del doblaje, ¿verdad? No sé. Sayonara, baby. Bueno, pues eso, ¿no? Bueno, yo me despido en nombre del equipo también. Desde Barcelona, no desde Madrid, y nada, ha sido un placer también tener un poco la oportunidad de presentar esto, insisto, no lo vuelvo a hacer, y nada, muchísimas gracias por habernos escuchado, recordad que bueno, tenéis las redes sociales del podcast, y nada, hasta la próxima. Y Chusín, un abrazo. Claro que sí, señor, que está usted perdido por ahí. ¿Dónde está? Disfrutando, déjale disfrutando. Bueno, yo ahora le voy a tener cariño un tiempo porque me ha dado las pegatinas y me ha caído muy bien y tiene una energía súper guay, aunque es un poco diabólico. Bueno, un saludo a todo el mundo, que tengáis buena semana de todos y bueno, pues eso, aquí estamos. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales Genius Social, Mastodon, Diaspora y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog archive.org e iVoox. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivativa.